norma, pero yo no tengo problema porque yo viajo muy poco. Por los demás, los que tienen que viajar. Ni sé ahora cuánto se fue. Pero yo, por ejemplo, vivo en Barrio Pelufo y me sale 15 para llegar acá. Claro, es según, viste, los kilómetros que se hagan, claro. Así que ahora no sé si irá 17, no sé. Ahora, cuando suba, después voy a saber cuánto pago. El problema es los que viajan todos los días. Pero ya no nos tiene que asustar nada, porque todo, ¿lo viste? Ahora aumenta todo y no sabemos hasta cuándo va a llegar. Me parece que hasta fin de año vamos a estar bravos. Rubén, sí, demasiado está subiendo todas las cosas. Se sube el pasaje, se sube todo. No se puede, ¿cómo es? No se puede viajar a ningún lado. Así que queremos cambiar el presidente que tenemos. Y hago 4 viajes por día. Está el pasaje, 60 pesos, 70 te cobra, 80, uno. Muy caro todo el bolsillo. Si no tenés laburo, te morís. A veces el laburo no se puede conseguir, tenés que estar complicado para conseguir. Tenemos que parar un poco, si no, no se puede viajar con eso. Tenés que tener plata en movimiento, se gasta mucho. Sí, ahora no se puede tomar ni gaseosa, todo sube, no se puede ahora. Yo como jubilada, ¿qué te puedo decir? Estamos para abajo. Pero, viste, Dios dirá, aguantaremos hasta que Él diga. Lo hago para venir a comprar los remedios. Porque aparte son remedios que no me dan con rebaja, entonces porque está todo tan mal que lo que se hacía antes no se puede hacer ahora. Pero trabajar tantos años, viste, para tanto sacrificio, para ahora tener que privarte de todo. Marilyn, y hay que aguantar. No queda otra, qué sé yo, no sé, yo viajo muy poco, pero bueno, es lo que hay. Uno tiene que tratar de pasarlo lo mejor posible. Yo ahora vengo acá, pero porque estoy con licencia médica y vengo de Villa Luro a Cañuelas al médico, al traumatólogo. Y es un viaje, te cuesta mucho, casi más de 30 y pico de pesos. Pero bueno, a veces es necesario y hay que hacerlo. No, yo todavía no soy jubilada, yo estoy en actividad todavía. ¿Consideras que va a haber otro aumento quizás? Esperemos que no, ya está, suficiente. Lo ideal sería que si hay tantos aumentos, los medios de transporte estuvieran en otras condiciones. Están bastante deteriorados, todos, en general, más acá en provincia. El que menos tiene es el que más paga. Realmente si fuera un aumento y vos vieras que todo se arreglaría en el sentido de que vos podés viajar correctamente, te dan una forma de poder viajar en condiciones, pero no, vas con el corazón en la boca porque los colectivos no están en condiciones para estar en la calle. Si te aumentan, vos te tenés que apretar, pero por lo menos viajar como corresponde, no como ganado. Y seguimos lo mismo a lo que quiere Macri. Macri lo único que quiere, a joder la gente acá en la Argentina. No puede comparar nunca ser presidente de 30 personas y nosotros somos 44 millones de personas. Un tipo así no puede estar en un presidente de Argentina. Sara García, mucho, mucho ya para la crisis que estamos viviendo, demasiado. Yo viajo una vez al mes acá, pero viajo a otro lado. Igual tengo la tarifa de beneficio, sí. Pero igual hay mucha gente que no tiene para ir a trabajar. Esa es la realidad. Uno carga y no te dura el crédito, pero así como yo, hay muchísima gente que no tiene para viajar, que carga todos los días, carga y ya es demasiado aumento. Como estamos las cosas, se va a venir otro aumento más. Se les ocurre aumentar y no hacen nada para la gente, para el obrero, todo para ellos.